Mañana serás una mejor persona. Vas a vivir más tiempo y mejor. Hay un futuro muy interesante para todos nosotros. ¿De qué diablos estás hablando? No pierda la calma. Si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así. Continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. ¡Órale, compadres y carnalas! Desde muy pequeño siempre soñé con hacer algo distinto en radio. Luego me di cuenta que Howard Stern lo había hecho todo, y casi cuando estaba a punto de renunciar, descubrí que estoy haciendo algo único, es decir, haciendo radio con un sordo. ¡Bienvenido, señor Lagartija! Ustedes avísenme cuando comience el show. Comenzado. Señoras y señores, esta es la 998ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y con ustedes está el señor Lagartija, que estamos tocando con un par de momentos para que se dé cuenta que todo ha comenzado. Va a estar así todo el programa. Estamos en el aire. Efectivamente, y vamos a presentar a toda la tripulación de la nave María Tijuana. Qué placer me da estar con ustedes. Todo esto va subtitulado en idioma sordomudo, pero no para externamente, digo, para el público, sino directamente para aquí dentro. Señoras y señores, con ustedes, yo voy a señalar a quienes sí. Son presentes. Bueno, no importa. Perfecto. Señoras y señores, con ustedes, que nos lleva a los confines del espacio cósmico. Él es el Capitán Roger Vinilo. Capitán. Roger Vinilo. Sí, Capitán. El Capitán Roger Vinilo. Está con nosotros. Señoras y señores, ahora vamos a la más hermosa. Mientras estoy moviendo la boca, no hable, porque si no, encima es muy complicado. Mientras muevo la boca es que estoy hablando, ¿me entiende? Por ejemplo, ahora. Señoras y señores, con ustedes, la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio, la muda. ¡Ah, linda y bella mudita! O sea, una muda, un sordo. A ver, aparque la silla de ruedas del técnico de la María Tijuana por ahí. Muy bien, estamos todos en perfecto estado. Yo he perdido el olfato hace ya mucho tiempo. Por lo tanto, somos 5 integrantes de esta nave. Creo estar bien en matemáticas. Capitán Roger Vinilo, la muda, el Nico, el señor Lagarto, que nos habla. Claro, entre los 5 hacemos los 5 sentidos. Chido, perfecto. Señoras y señores, con ustedes el técnico de este viaje, ¿dónde está Mikio? ¿Y al Nico qué le falta? Nada, tiene su cola prensil. A Nico, estás completo, Nico. Bueno, va a haber que partirle las rodillas para tener nuestro lisiadito. Así, esto es un cotolengo. Sí, sí. Y ya está, ¿verdad? Fumigan y al carajo come pollas. Nosotros estamos listos y preparados, igualmente enajenados y mecanizados frente a la cinta de ensamblaje. Dejamos de ser seres humanos para entregar horas y horas de trabajo mecanizado. ¿Con qué fin? Sobrevivir y sentirnos humanos 5 minutos antes de apagar la maquinaria que debe recuperar energía para seguir siendo explotada. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie. De base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásala de encima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. El señor Lagarto se está recuperando. Para todos aquellos que dicen, el lagarto morirá, sí morirá, pero no por sí, lo menos todos. De esto, claro. Hasta el momento se han encontrado... Ayer les mentí. Sí, ¿a quién mintió? Yo dije que no escuchaba bien de un oído. Claro. Y el médico dijo que no, que era solo una sensación, que sí. No escuchaba de ninguno de los dos. Llegó aquí el doctor Pato y le dijo, sí. No, es que usted recuerda dijo, que cómo escuchaba. Es una nueva sensación. Sí, y sí, es sí. El ganador del reality show sin el size. El señor... Pero bueno, no va a poder cantar tampoco. Primero porque desafina, ¿por seguro? Porque está sordo. Hay tantos sordos igual que cantan, así que en la próxima Operación Triunfo lo veremos por allí. Igualmente, tenemos que decir que se le han hecho todos los estudios pertinentes y le han encontrado un grave daño cerebral. Esto no es restituyente, tiene que ver con la vida que llevó el lagarto hasta el día de presente. Y entre otras cosas, no tiene relación tampoco con su sordera. Su sordera es temporal y se le ha encontrado una infección infectocontagiosa de manera degradable del oído medio dentro del tímpano. Por lo tanto, no le digo, no se esperancen mucho. Tengo otitis Mofkin. Otitis Mofkin. Es un ocurre uno en 10 millones de casos, sí. Y le ocurrió al señor Lagarto. Aquí tenemos la lista de lo que le, porque estaré además, 3 semanas así. Y hay algunos que dicen, bueno, por 3 semanas no escucho el programa, es insoportable. Pero bueno, me soportaron a mí cuando estaba con mi garganta en el ojete. Sopórtenlo al Lagarto totalmente sordo. Entre otras cosas, le dieron una intramuscular al Lagarto. Ah, sí. Una enfermera de la nave. No me dijeron que me iba a dar una inyección. Bueno, y vino Rita. Era necesitada. No era Rita, se llamaba Lucy la enfermera. Lucy, es verdad. Y entre otras cosas. Se llama Lucy. Entre otras cosas. Y a Madrid. Le aplicó. Sí, está bien. Madrid, la enfermera. Se sintió mal el Lagarto, no le gustan las inyecciones, le no parece me gusta. Que hay otros. ¿A quién le puede gustar que le pinchen el culo? A nadie, cabrón, pero son cosas que hay que hacer. Sí. Aquí tenemos la lista de los medicamentos: Celestone, Aerotina, Loratadina, sí. Diropidol, Artane, cannabis terapéutico. Cannabis este terapéutico. Lo pedí yo, sí. Ah, está bueno. Y que pónganme algo. Está tratado, para aquellos sí. Que estén preocupados, hay que tratarse, hay que ir al doctor Pato, que es el que atendió justamente al Lagarto, y la cosa está empeorando día a día. Siempre tú te sientes mal, y sí. Dices, no, porque estoy medio mal. Cuando vas al doctor es peor. Esto no va a mejorar. No va a mejorar. Esto, tenga paciencia, Lagarto. Las 3 semanas. La sí, y generalmente, y uno va por una cosa y generalmente le encuentran 120 cosas. Y la inyección es por culpa de ustedes, cabrones. Porque me dijo que si necesitaba trabajar, y me daba una inyección para que pudiera escuchar algo. Y usted, y usted le dijo que sí que no, yo no, el Mico. Mico, está bien. Ahora, Mico, tú deberías haberte dado una inyección también. No tendría que estar de reposo. Para hacer causa. Aparte, a Mico no le debe doler tanto, ¿no? Porque claro, tiene todo el pelo y sí. Esas cosas. Pero bueno, dejemos de hablar de su sordera. Esto es para aclarar a la gente. Va a decir, ¿está menso el Lagarto? No. No, está sordo. Está sordo. La adicta a la colorada fácil desde Trelew, República Argentina. Dice una amiga mía. Es muy fácil ser adicta. No, por favor, le pido. La adicta a la colorada fácil de Trelew, Argentina, dice, una amiga mía se está por casar y es una persona con muchos conocidos. Es decir, la colorada fácil es una persona. Ustedes también hablan y raro. Adicta a colorada también es mejor. La culpa es de ustedes. Dice, una amiga mía se está por casar y es una persona con muchos conocidos y bueno, y buen trato con ellos, ¿verdad? Pero lamentablemente el salón donde realiza la fiesta no tiene mucha capacidad. Claro, es un ascensor. En el elevador se realizará la fiesta. Hay mucha gente que queda afuera. Dice, entonces no la puede invitar a la fiesta. Bueno, pongan voluntad. Dice, el caso es que estábamos en el lugar de trabajo donde ella se había dirigido para entregar participaciones a todos aquellos que no iban a ir a la fiesta. Y llegó el jefe de ella. Mi amiga tenía su participación en el bolso y él comenzó a hablar. ¡Ah, qué chingona va a estar esa fiesta! ¡Ay, no sé qué ponerme! Iré de corbata, la corbata cuadros con el traje a rayas. ¡Qué chingón me quedaré! Y que dónde me pongo y que dónde. Y cuestión que se invitó. Dice, y fue feo porque ella no lo pensaba invitar a la fiesta. Dice, el resto de los que estábamos ahí sabíamos que no estaba invitado y mi amiga no tuvo el valor de decírselo. Además, cabrones, es el jefe. No, esas cosas hay que decirlas. Sí, en el momento. No habrá fiesta, le puede decir. Claro. No habrá fiesta, será una fiesta íntima. Ay, yo soy íntimo porque soy. No, íntimo, íntimo. Sí, sí. Es decir, vete a la chingada o algo así. La cuestión es que si ha invitado el jefe, siéntenlo en la peor mesa para que la pase bien feo y se vaya rápidamente. Fausto dice, hola, locos. Hola, Fausto. ¿Cómo andan? Les cuento que estoy en Mar del Plata. Andamos mal. Ah, vete de Mar del Plata. Y esta debe estar por llegar Jota Bash por ahí. Dice, provincia de Buenos Aires, Argentina. Les escucho por internet. ¿Qué hacen que no hablan de nuestro país cuando se refieren a tortugas? Si está lleno de ellas, desde el presidente hasta el último concejal. No, el presidente es un pingüino, cabrón. Y así me confunden los pingüinos con las tortugas. No, estamos mal. Estamos muy mal. Sí. Oh, carioca surfista. Oh, va a cantar su quiño. Dice, todo bien, mis camaradas. Han llegado las vacaciones. Sí, no, estás de vacaciones todavía, se comunica. Sí, dice, les admiro mucho porque son los defensores de los débiles e injusticiados del planeta Tierra. ¿Y por qué no también de la Vía Láctea? Yo me imaginé que en estos lugares elegidos para pasar mis vacaciones todos viviremos en armonía. Pero tienen razón, no existe un mundo así. Fíjense que justo me tocó ver escenas para borrarlas de la memoria. Estuvimos unos días en Ponte Negra disfrutando la naturaleza casi salvaje y en perfecta armonía. Dice, hasta que me tocó ver a unos maluques, gurises, mocosos, hijos, y pasmen, dice, con su madre jefe, dice, cerca de ellos, torturando un pobre indefenso cangrejo blanco. Muy común en estas playas, lo golpeaban y lo hundían con un palo en la arena. Fue lo suficiente para que yo me enfureciera y lo sacara a gritos. ¡Vos cansa con el cangrejo! ¡Ay, acá está el coquillo con los oídos, su madre! Pero cabrón, no puedes gritar así. Sí, gritó. ¿Me los oídos? Se enojó mucho. Dice, bueno, hasta que al final ellos se alejaron, y yo alcé al animalito, le puse en la palma de mi mano y le solté bien lejos de la gente. Todo esto con una imagen como esfumada. Sí que sí. Y sonando una musiquilla agradable y él liberando. Y es más, el cangrejo mostrando una expresión de agradecimiento. Sí que sí. Y caminando para atrás, ¿no? Y caminando de costado. Dice, el que caminaba para atrás era el que se iba alejando y como saludando a la naturaleza luego de haberle salvado la vida al cangrejo blanco. Dice, me entendió todo, dice, y no me dio una sola pinzada. Acá es muy común el maltrato a estos bichos. Otro día unos chicos lo tenían colgado de un hilo como un yoyo. Y cuando un día se va a meter en un lugar donde no lo llamen, sí, y va a ser un yoyo real y va, niños, vos es yoyo. Es un yoyo, cabrón. Ah, disculpen, está tratando de salvar al mundo. Cuando me escucharon, lo tiraron al basurero y se rajaron a pedos, dice. Lo agarré y lo devolví a la playa. ¿La pasas bien en las vacaciones, carioca surfista? No, se ve. Me lo imagino por ahí, dice. No, no golpeen ese perro, no toquen, no maten. La ballena, aléjenla de la playa. Cuidado, viene un tiburón, señora, retírese del agua. Muy molesto. Bueno, ¿piensa que eso fue todo o no? La noche de ese mismo día, Sibiña me obligó a ver por la tele los detalles de la muerte lenta de un toro en las manos de la monstruosidad del alma de los toreros. Si es que lo tienen, les digo. Les pegó mal las vacaciones. Sí, les pegó muy así. Dice, yo festejaría si la Organización Defensora de los Animales se volviera una fuerte mafia para enfrentar a todos los toreros y les hicieran ver su propia sangre correr colgados cabeza abajo hasta que los buitres los coman. Voy a continuar mi recorrido vacacional por otros lugares del planeta Tierra. Eso es todo. Ojalá sigan levantando el sable de los inmortales guerreros mariatijuanenses contra la fuerza oscura del mal. Bueno, a todos los que están cazando focas en Canadá en estos momentos, sí que sí, decimos, va para allá el carioca surfista. ¡Cuidado! ¡Oculten todo! En caso de que les interese, viajamos a la mitad de la velocidad de la luz. Tal vez experimenten un ligero cambio temporal, pero no deben preocuparse. Gracias. ¿Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales? ¿Te hiciste una pregunta? En caso de que el mundo se desintegre, me encanta, es una porquería. Encuentro cercano con el mundo real. Excelente. ¿Cuál es la lógica particular que lleva a una persona como Fabián a escribir el siguiente mensaje y ocupar espacios en las casillas de correos con tres rolas enviadas sin haber sido pedidas desde aquí? Dice Fabián, hola a todos, yo amo vuestra radio y por eso quiero enviar canciones que quisiera escuchar en su programación, por favor, verlos adjuntos. Fabián, te diremos algo. No, no es una iglesia. Nosotros iremos a tu hogar. Sí, porque amamos tu hogar. Porque amamos tu hogar y tomaremos posesión de la compactera y llevaremos nuestros compactos y te haremos escuchar música que queremos escuchar en tu hogar porque te amamos, ¿no? Sí, sí, entre sí, otras sí, cosas, sí, para que tú lo tengas. Es todo amor aquí. Bueno, Fabián, ahí está. Somos como el gobierno de Estados Unidos. Exactamente. ¿Qué onda, cabroncillos espaciales? Soy Dark Nemesis. ¡Ja! ¡Hola, Dark! Su hombre del clima favorito. Gracias. Está estallando. Gracias al niño elefante, estamos bien en lo que cabe, dice, ¿no? Envía ayuda, nosotros vamos por ella. ¿Cancún? ¿Cuál Cancún? Dice, me imagino que lo habían visto en las noticias internacionales. Lo bueno es que estamos bien, todo como en la película de los 80, pero con más saqueos, inundaciones y devastaciones. Les envío una foto pronto, ojalá, esperen un reporte completo. Desde la oscura recepción de las perlas, se despide Dark Nemesis y You Were My Favorite, su hombre del clima favorito. Debe estar con poco trabajo porque trabaja, sí, en un hotel. Sí. No creo que haya mucho vacacionando. ¿Cuándo llegan los turistas, cabrón? Oye, ¿y si jugamos de nuevo al póker? Ah, está bien. Deben estar así, ¿no? Bueno, hay gente... ¡Fuerza, Dark! Ahí está, toda la gente de Cancún bueno, de todos los de la península de Yucatán. Mariela es de Florencia Varela, República Argentina. ¡Hola, Mariela! Que quede bien de antes de que el mundo se desintegre. Me iría de gira con mis amigas. ¿Qué? Como la propaganda, ¿viste? ¿Cuál? No, no sé, una de... Ah, propaganda de gira con las amigas. Telma y Luis. Sí, algo así, Telma y Luis. Sí, Luis es un amigo. Sí, sí, de Telma. Dice, me tomaría un poco más de lo común. Al fin me busco un buen y lindo pibe, que por ahí busco al pibe que me gustó siempre. Le digo de todo y me iría a uno... ¿Cómo es le digo de todo? ¡Oh! ¡Vete a la chingada! Sí, ¡vete a la chingada! La Revolución Francesa se perpetuó en los idearios más democráticos. Más corto, frases más cortas. Ah, más sí, cortas. Sí, sí, sí, pero sí. De todo, ¿eh? De todo, de ¿a todo. Cuánto el precio de la hierba? Sí, sí, sí. Ah, bien. Dice, bueno, cumplo con todas mis fantasías, pero como tengo un hijo, seguramente... Ya sabe, el que tiene un hijo, ya sabe. No hago nada de esto y me quedo con mi hijo. Cumplo todas mis fantasías y entra el niño y dice, mamá, teta. Y ya está. Dice, bueno, seguramente que dormiría al lado de él y de mi marido. Por ahí hago el amor por última vez. Contésteme rápido, a ver qué les parece. Está bien. Está bien, sí. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, nos parece bien. Perfecto, muy bien. Hay que contestar rápido. Es un mundo que va a unas velocidades que no dejan prácticamente a uno pensar. Perfecto, Mariela. Bueno, contésteme rápido. Fantástico eso. Mario César es de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Estaba pensando que yo estoy estudiando ingeniería financiera. Y es que, ya, esto me caga la madre. Eso, a todos se le pone ingeniería antes para darle sí, prestigio. Sí, sí. Yo estoy ingeniería vitivinícola. ¿Por qué? Porque eres un pedote y lo, antes eras catador, ahora es ingeniero vitivinícola. Por ejemplo, ingeniero gráfico. Ingeniero gráfico. En vez de diseñador gráfico. No, soy ingeniero gráfico. Ingeniero gráfico. Perfecto, ¿eh? Nosotros somos ingenieros radiocomunicadores. Póngale eso. Oh, qué chingón. Una madre. O sea, ¿qué eres tú, jardinero? No, no, no. No, soy ingeniero jardinerío. Claro. Oh, oh. Dice, ¿y qué es esa vaina de los arquitectos ingenieros? Es pura boludez. Al final, cualquier arquitecto o ingeniero va a ser empleado y su jefe será un licenciado en administración. Ingeniero financiero, ingeniero comercial, economista o contador, la misma madre. Así que traten con respeto a sus jefes. Un abrazo para todos, dice Mario César, que por allí algo de razón tendrá. La razón de un Mario César, ¿no? Se reporta Giro desde Trelew, Chubut, República. Hola, Giro. El miércoles fue el aniversario de la fundación de Trelew. 119 años. Oh. Y bueno, se hizo la elección de la reina. Había chicas de 119 años. Claro. Oh, sé que sí, cabrón. Que vieron la fundación. ¿Y estaban bien? No, dice chicas desde 16 a 20 años. 16. Tendrían que ser de 19. Es medio pedófilo, ¿no? Ahí en sí. Trelew. Vamos a elegir a la reina erótica de Trelew. 13 años. Anotarse niñas de 9 a 13 años. No, güey. Y pero de 16 a 20 años. No puede haber una reina de 23, 25, 30. No. Una mamazota 40 que esté fuertotona. Se ve que no. No, se ve que no. Dice, estaban bastante buenas. Bueno, cambiando de tema. Quería saber cómo carajos cogen las serpientes. Bueno, la cópula de la serpiente sí. Será un tema tratado más adelante, quizás en el programa 1840, si es que llegamos a él. Esta duda me está intrigando. Aquí también la tenemos, ¿eh? No sí, sabemos, sí, sí, sí, sabemos no. Que se reproducen, pero nunca vimos ninguna película. Para mí se mete dentro una de la otra y toda, se botan. Toda sí. Completa, o sea, la hembra... Una hace de concha y otra de pene. ¡Ah, oh, qué increíble! Mm-hmm. La que hace de pene es como que hace de todo pene. Todo pene. Y la otra toda concha, sí. Bueno, ¿por dónde me vean? Bueno, se pone escatológico, luego se retira con todas las preguntas referentes a las serpientes que esperemos no se, no se eternicen como se ha eternizado nuestra querida amiga la tortuga. Sí que sí. ¿No? Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. ¡Hey, hey, hey! Pirata y señor Lagartija y toda la tripulación de la nave. Desde Jalapa, un saluroso para todo el mundo de parte del trapo. Sus programas se ponen cada vez más chingones. Gracias a ustedes creo conocer todo sobre las tortugas. En un principio yo creía que solo eran cuatro: Donatello, Miguel Ángel, Rafael y Leonardo. Ahí están todos. Sí, todos me los han nombrado. Gracias, amigo. Donatello, Miguel Ángel, Rafael y Leonardo. A lo que... ¿Por qué Rembrandt no ha entrado? Póngale. Como la quinta tortuga. Así como estaban los tres mosqueteros. Sí. Y estaba el pinche D'Artagnan que se Póngale. Sumaba. Aquí podría haber una quinta tortuga, sí, ninja. Yo creo que sí. Que fuera un Durero o un Rembrandt o un Picasso, pero no hay. A lo que sus comentarios me llevan es a pensamientos mucho más profundos. Por ejemplo, ¿todas las tortugas son capaces de convertirse en tortugas ninjas? No. No. Estamos respondiendo sí, desde sí, aquí sí, para sí. Que esto no se termine. Si yo tuviera una tortuga, ¿a dónde le podría llevar para que aprendiera karate? Al Japón sí. O Corea, no recuerdo. No sé, a lo del ratón ese. Ah, a lo del ratón ese que es el mismo ratón. ¿De los Power Rangers? Se parece, pero no. Bueno, muchas gracias. Dice, ¿le puedo dar de comer pizza a una tortuga? Sí. No en abundancia, que no sea la base. No, pero les gusta mucho. Sí. Mi tortuga podría vivir en la coladera de mi baño. Sí. Bueno, además quisiera un chingo a su madre para el pelos, sí. También conocido como la burra, porque siempre que nos mienta la madre cuando vamos a jugar al fútbol es como una forma de saludar para él. Así que quiero retribuirle el saludo. En realidad es un buen cuate del barrio, aparte de ser perote y vulgar, al igual que nosotros. Me despido y que viva la panocha, dice aquí el trapo, preguntando miles de cosas que fueron respondidas básicamente y erróneamente. El fantasma de Tarija, Bolivia, dice: hola, fantasma. Quiero quejarme que hace un rato que no puedo entrar al chat. ¿Por qué? Y porque estarás gordo, fantasma. ¿Qué quieres que te diga? La puerta es angosta. Es muy angosta. Sí. Y además que el 24... Es una de las complicaciones del chat. Dice, el 24 de octubre era mi cumpleaños. El 24 de octubre. ¿Cuándo fue? ¿Y qué quieres que hagamos al respecto? El 24 de octubre fue antes de ayer. Fue hace mucho tiempo, fantasma. No mames con eso. No vengas con esas cosas. Y nada, feliz cumpleaños. ¡Feliz ¿no? cumpleaños, cabrón! Que cante el feliz cumpleaños y todas esas cosas. ¡Ah, no, que el cumpleaños! Mi más sentida felicitación a mi buen amigo el Mico y a todos los que trabajaron en la página de canaltrans.com, porque la verdad que se ve chingona. Para todos los webmasters, un saludo de parte del Adolfo de Tucumán, emérito del Mico Clan, que se ha ganado prácticamente una medalla de honor de parte del Mico, el primero. Sí que sí. Muchas gracias, Adolfo, dice el Mico. Y por otro lado dice, lo que me rompe las bolas son los soniditos tipo cric, sí. Sí, a mí también, Adolfo. Todos esos sonidos que hay en las páginas web, que incluso van a estar en Canal Trans, que tú, por ejemplo, pasas el mouse por un lugar y se escucha un... y crea una sensación de inactividad errónea. Adolfo, estoy contigo. Dice, no, yo soy un viejo choto, ya sé que mi opinión. Adolfo, estoy contigo. Abeluco de México dice, hola, cabrones, ¿cómo están? Les mando saludos, pinches cabrones. Quiero decirles que estoy hasta la puta madre de los pinches tortugas. Hablemos de los perros. Perfecto. Saludos, ya hablamos de los perros, cabrón. Sí, los perros, lo que pasa es que llegaste tarde. Los perros han ocupado 238 programas dentro de este itinerario. Dice por aquí alguien, hola, desintegrados de la nave más chingona de la galaxia. Aquí estoy, soy yo. Como no me reconocen, aclaro, como estoy bien bronceada con un sombrero mexicano, lentes oscuros y una goistosísima caipirinha en la mano, no me reconocen, pero soy yo, Silvinio Caroca Porteña. ¡Ja, Silvinia! Junto con mi fofiño preferido, disfrutando nuestras bellísimas y bien merecidas vacaciones, les estamos pasando lo mejor. Espero que ustedes continúen bien y no nos envidien. No, estamos cada vez peor. Pero bueno, nos alegramos mucho que tú estés bien. Sí, quería comentarles que el día de hoy es el cumpleaños de mi hermano, Osvaldo. Osvaldo. Osvaldo, que ya es un nombre brasileiro. Ajá. A pesar de que Osvaldo debe estar en Argentina, porque, ¿no? Sí. Dice, mi querido y radical brother, dice, me encantaría y mucho agradecería si le cantaran su super feliz cumpleaños. No sabemos el super feliz cumpleaños. Ah, bueno. Sabemos nada más el feliz cumpleaños. No sabemos si Osvaldo es oyente. Él vive en Buenos Aires, Argentina, y debe estar triste. Solo muy contento, el loco lindo ese de Cacula, dice, el menor de la familia. Cacula quiere decir el menor de la familia. Dice, y seguramente se feliz cumpleaños, feliz. Cacula. Cacula, para vos, un feliz cumpleaños de parte de tu hermana, sí. Y de parte de la mía. Sí, y va a cantar hermana. Digo, ya que están las hermanas saludando. Bueno, Silvinia, un beso para vos y para Osvaldo, un feliz cumpleaños. Sí, que sí. Brigado para comunicación. El cisne negro es Joel Cisneros, desde Celaya, Guanajuato, México. Dice, en el programa 946 me dieron la solicitud de ingreso, ya que estoy dentro del programa. Déjenme decirles que el tema de las gelatinas me recuerda a las nalgas de una compañera de la escuela. Rebotaban como gelatinas cuando caminaba, y cuando corría, a su madre, parecían globos de agua movidos por un huracán. Y ahí se va, recordando. Pero tenía mucha celulitis que... No sé, o eran grandes y no tenían, así, había como una flacidez. Porque la gelatina, digamos, que se mueve mucho, ¿no? Sí, la gelatina es gelatinosa. Digo, si está escuchando esto tu ex compañera de colegio, te está mentando la madre. Sí que sí. Pero ¿quién te quita el recuerdo, cisne negro? Ahí estás. En caso de que el mundo se desintegre. Si le dices que hay cosas peores, tu madre no te creerá. Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juego, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. El tío Pedote desde México. ¡Ja! ¡Hola, tío Pedote! Dice, qué tranza, par de tiranetas. Dice, les escribo para apoyar a la batanguera en eso de que en el gabacho son unos mamones con los que fuman. Resulta que ayer estaba en el aeropuerto de Boston y salí a acompañar a un amigo a echarse un cigarrito. Estábamos en la vía pública, mi amigo fumando mientras platicábamos, y una señora mamona comienza a decir al que si no les molesta que respire. Claro, que no se escuchó hablando español y hace ese comentario en inglés, pensando, este par de pendejos no saben hablar inglés. Ay, ni me van a entender después de todo lo que estoy diciendo. La vieja, claro, que era una especie de Cruella de Vil persiguiendo dálmatas. Entonces nos volteamos, mi amigo y yo, y le respondemos con el acento más British que nos salió. Su respiración, lady, nos vale verga. La doña, en inglés, ¿no? Dijo eso, sí, no sí. Sale. Dice, la doña se fue indignada y nosotros nos quedamos cagándonos de risa. Batanjera, yo no fumo, pero te apoyo. Tío Pedote, eres gracias a toda madre. Por apoyar, ¿eh? Porque generalmente los que no fuman, sí, que dicen, sí, ay, contaminas el ambiente. Ay, y nosotros somos, y joden, somos joden adictos, sí. Lamento, quiérannos así como somos. Y joden, claro que joden, mira si no joden. Somos, dice, tan adictos como Maradona, lo es. Sí, o como... No, lo era. Sí, no, Maradona no fuma. Ah, no. Otras adicciones. Dice, cada día es más difícil encontrar gringos buena onda, batanjera, es terrible. Dice, los negros cada vez son más galletas Oreo. Dice, negros por fuera y blancos por dentro. Los asiáticos cada día son más twinkies, amarillos por fuera y blancos por dentro. Y los latinos más quesadillas, café por fuera y blancos por dentro. Moraleja, vete de este pinche lugar, sal corriendo ahora que puedes. Saludos de parte del tío Pedote, ¿eh? El tío Pedote apoyado por una gran cantidad de, sí, gente, sí, que algunos lo madrean, ah, oh, tío Pedote, y otros llegan en apoyo. Gente importantísima llega inclusive en apoyo del tío Pedote. Joder, pírate a la chingada, dale, quítate, cabrón. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Lobo. Este es un mensaje en apoyo al tío Pedote. Tío Pedote, no tienes por qué dejar de contar tus aventuras. A mí me gustan mucho porque uno de los personajes que yo más admiro estuvo en la Guerra del Golfo. Y no tienes por qué dejarte ni escuchar ni de molestarte por un pendejo turista de mierda que no entiende. Y tampoco tienen por qué venir a quejarse de las tortugas. Si no conocen el programa, no se quejen por el programa de las tortugas. Si es programa de las tortugas, o si es de fútbol, o si es por la mantis religiosa, a la verga con los turistas. Este es el Lobo, y este es un mensaje que no pudo dar el pirata. Yo lo había mandado antes, no donde yo. A la verga. ¡Ja! ¡Sé que sí, Lobo! Sí, habló el Lobo. La neta, Lobo, hay mensajes que si no... ¿Por qué? Porque no se puede. ¿Por qué? Porque se va la mierda. ¿Qué quiere, Lobo? Porque dice, ay, el pirata, no sé qué. Hay otro mensaje del Lobo que dice... Lobo, estoy... ¡Ay! Yo me... Yo merengues, no escucho nada. Si voy a eventos, dice, pero voy a torneos, no a eventos pedorros donde va puro pendejo. Ver muy qué bien, jueguito amigo nuevo se compran, puro enough, a la verga, dice. Yo voy a torneos donde hay cuatro decanes masajeándote la espalda y ofreciéndote bebidas mientras me preparo para mi siguiente match. A la verga con los consoleros, dice el Lobo. Es un grande. Yo sé que anda en algo, Lobo. Sí. No, desde que lo criamos, digo, no logramos interpretar. ¿Por qué no nos gusta andar preguntando a nuestros hijos no nos en gusta qué andan? Aparte de su espíritu adolescente, sí, ¿no? Que sí. Él cierra la puerta de su habitación y nosotros sabemos que anda en algo. No escuchamos ruidos como diciendo debe andar en algo malo. Por lo tanto, dejamos que el Lobo haga su historia, pero nos sentimos orgullosos de todo lo que hace. Sí, que sí. Hasta cuando la caga, estamos orgullosos de él. Un abrazo. Más ahí todavía. Para ti, Lobo. Sí. Un abrazo, Lobo, ¿eh? Ray es de Juliaca, Perú, dice, hola, mis cuates, aquí el dios Ray. A mí me gusta la gelatina, pero no me gusta. Es una dicotomía, que tiene el... Muy bien el mal. Claro, es una cosa así. Dice, ¿por qué se preguntarán? Resulta que cuando era niño mi madre me daba en la lonchera mi gelatina. Ese día me tocó la de fresa. Bueno, la cosa es que no es un dato menor que le haya tocado la de fresa ese día. Ajá, ¿eh? ¿No? Ahora, vamos a ver. Dice, resulta que me tocó la de fresa. Bueno, la cosa es que me peleé con uno de mis patas y él empezó a sangrar. Sí, y esa sangre cayó en la gelatina. En eso cuando ya no dábamos para más, ya cansados, nos echamos en el suelo y uno de mis compañeros se había comido la gelatina. Fue asqueroso. Mi pata y yo nos reímos tanto que olvidamos el pleito y de ahí no probó más la gelatina. Arriba, Leomar, dice Raí. La mitad une. La gelatina une. Sí, la gelatina une. Sí. Sí, en realidad lo que une es ir en detrimento de un externo, de un enemigo externo. Ah. Es decir, nos estábamos peleando, pero vino un mamón, nos robó la gelatina. Esto pasa inclusive con los países, ¿no? Ah, sí, sí. Y entonces, mira, se lo comió con sangre y al carajo. En realidad el único que salió ganando es el que se comió la gelatina. gelatina. Sí, sí. Que luego de saber de qué está hecha la gelatina, lo le mejor que te puede alcanzar es sangre, decorarla con un poco de sangre fresca, ¿verdad? Ay, Bizarre dice, hola mis tíos preferidos y adorados. El vicio del Tetris, de esto quiero hablar. Como ya muchos jugadores saben, el Tetris es un juego de fichas simétricamente iguales, pero en formas diferentes, que hay que hacer encajar y al completar una línea intacta, te la van bajando y al completar 30 de estas accientes... ¿Cómo es esto? Ah, no, ascendentes, quiere decir, de nivel. Ah, asciendes de nivel, pasas de nivel a 30, de verdad. Así como es común inmundo trato social. La cuestión es que llegué hasta la velocidad 15. Dice, no pude dejar de jugar hasta que llegué a la velocidad 16. Di una vuelta entera. La maquinita no tenía más velocidades y por eso me llevó a otra vez al inicio. Bueno, el problema es que ya no puedo dejar de jugar Tetris y cuando no tengo el Game Boy, juego en mi cabeza todo el día y en las noches sueño que juego. ¿Qué hago? Voy al psicólogo. Bizarre. Encontré a alguien que... muchos deben tener este problema. Sí que sí. Cuando yo me torné adicto... A ver, pónganme mosaico en el rostro para que no se me note que voy a hacer una confesión importante. A ver, pónganle mosaico. Por favor, Mico. No, mosaico así. No, mosaico. Me arrojas una baldosa. En algún momento de mi vida fui adicto, muy adicto al Tomb Raider. Jugué el Tomb Raider 1, jugué el Tomb Raider 2, Tomb Raider 3, Tomb Raider, ¿verdad? Y de noche, cuando cerraba mis ojitos... simulaba situaciones del Tomb Raider. Ustedes dirán, qué menso, les ha pasado a todos. Hay niños que en estos momentos están yendo a la cama y piensan que su vida es el Tomb Raider, por ejemplo. Póngale, o el más chingón en el Tomb Raider. Sí. Entre otras cosas, me pasó lo también... ¿Lo soñaba con Lara o con Angelina Jolie? No era una cosa así erótica de, me la estoy follando. No era pasos de nivel, problemas que había tenido en el día, por ejemplo, para matar al tigre que venía desde la izquierda y soñaba que... Y superar. Tigre a la izquierda, y claro, y lo superaba así. Y también me pasó con el Tetris. Mico también sueña. Mico, mejor no averiguamos lo que sueña. Me pasó con el Tetris de cerrar los ojos luego de jugar mucho tiempo y decir, esta encaja aquí, esta encaja aquí. Y acomodar permanentemente. Y me ha pasado con un jueguito que tenía unos diamantitos que no lo he vuelto a ver, que me parece que era del Family Game o alguna mamada así, no muy conocido, y también veía diamantitos y diamantitos y arañitas y mamadas. Por lo tanto, avisar lo tuyo es normal, no debes recurrir a ningún... Ahí me pasaba con agujas. Sí, que caían y caían y caían y no paraban de caer. No estamos hablando de los sueños, estamos hablando de los sueños en relación del momento de relajación con la actividad de juegos que tuvimos durante el día. Ajá. No estamos narrando sueños. Ah, póngale eso. O sea, lo de las agujas era un juego. No. Y entonces no mame. Bueno, aquí estás sordo. No. Cráneo de Matehuala, San Luis Potosí, México. Hola, Cráneo. Dice, hola, cabrones. Hace unos minutos estaba pensando que su programa necesita un poco de historia y cultura. Así es que, ¿quién más que nosotros, los oyentes, para contribuir a tal causa? Ahí les pongo unos datos que nunca nos enseñan en la escuela. Dice, como consecuencia... Miren, esto es buenísimo. Como consecuencia de la sequía que asolaba el Departamento Mexicano de las Castañas en el año 1833... Ajá. El alcalde mayor del pueblo decretó lo siguiente. Ajá. Artículo número 1. Si en 8 días desde la fecha no llueve abundantemente, nadie irá a misa. Artículo número 2. Y por el olor. Claro. Artículo número 2. Si la sequía dura 8 días más, serán quemadas las iglesias, conventos, capillas, etc. Artículo número 3. Si tampoco llueve en otros 8 días, serán degollados los clérigos, frailes, monjas, beatas y santurrones. Además, y por el presente, se conceden facultades para cometer toda clase de pecados para que el supremo, dice hacedor, entienda con quién tiene que vérselas. Está chido eso. Sí que sí. O sea, está bien. Dios, Jesus Christ, generamos las iglesias, pero tenemos si no que... No, pero si... algo, ¿no? Tenemos que tomar represalias. Si a nosotros no nos vengan y luego que te mueres, que vas al cielo, que al infierno, aquí la queremos. Es decir, yo te vengo a la iglesia, te pongo las monedas, te contribuyo, pero me llueves. Sí que sí, cabrón. Y el alcalde dijo, para que Dios se sepa con quién se está metiendo, No somos unos mensos así del montón que vamos a ir a rezarte por más que nos vaya mal y diremos, tú lo que hiciste así por algo será. No, me haces llover. ¿Y sabe qué? Dios comprendió. Porque llovió, dice. Ah, ¿sí? Sí, llovió. La noticia del diario fue publicada ese día, 1833, estamos hablando, afortunadamente, o según se vea, llovió. El de los rayos ultravioleta, bien, eso lo tenemos claro. La capa de ozono, pero... Sabatini mencionaba el tema de las comunicaciones como uno de los grandes peligros, ¿no? Decía él, de las partículas penetrando en... en penetrando en el campo magnético de la propia Tierra. Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar. Vamos a llegar. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Saludos amigos desintegrados, desintegradas, el Eva desde Perú. Hola, Eva. Ahora tengo un caso de interés técnico. Y ¿estamos al aire? Dice, sí, es que cada vez que reparo alguna máquina o aparato, al terminar, me sobran piezas. Es un caso muy... pero es normal, sí. Siempre sobran piezas. Sí, sí, a mí me sobran piezas siempre. Porque usted no arregla una mierda, o sea, generalmente no, los compone... Peor. Pero me sobran piezas de cualquier cosa. De cualquier cosa. Sí. Con el lagarto he visto, por ejemplo, hacer un puzzle, ¿no? Sí. Me han regalado un puzzle, rompecabezas. ¿Y que sobran piezas? No, no sobran piezas, cabrón. Está diciendo... Sobran usted porque se cansa, pero no sobran piezas. Sí, sobran piezas. Bueno, en este caso, justamente a Eva le pasa lo mismo. Así, luego de reparar una tele, por ejemplo, terminando, la armo y me encuentro con que tengo tornillos, trozos de cables, algún transistor por ahí, porque ya no tengo... Pero la tele funciona. Sí, si funciona la tele, sí, eso es lo importante. Las empresas generalmente... Le ponen cosas de más. Le ponen cosas de más para complicar a los técnicos. Sí. Ahora ponen de menos, pero bueno. Tú la compras en la instalación, sí, y dice, eso le falta. Y le falta el tubo, por ejemplo. Póngale, el tubo catódico. Dice, bueno, esto me ha llevado a pensar que los fabricantes están poniendo más elementos de los necesarios en sus equipos. Así es que, ya saben, amigos, prueben de sacarles algunas partes. Por ejemplo, del CPU, y quizás siga funcionando. Quiero decir, si el componente estaba de más. Podemos probar. Finalmente, sí, bueno, pruébenme. Bueno, Mico. Changos, no volvemos a tocar nada, está bien. ¡No me dejan hacer nada! Finalmente, sería conveniente un comentario técnico del Mico. Ya lo escuchaste, comentario técnico del Mico. Muchos parabienes, dice a toda la gente desintegrada. Y ya saben, desarmen todo lo que vean. El Evangelion desde el Perú. ¡Eso! ¡Hay que desalambrar! Sí, hay que desalambrar. Vamos a citar a los niños en estos momentos, mientras le digo al lagarto callejero y a otro amigo que nos han develado una denuncia, ¿no?, de plagio en Posadas Argentina por un programa en caso de que el mundo se desintegre. Ajá, en Posadas. Les agradecemos en Posadas. Parece. Le decimos, amigos, no se ha inventado nada. No, que no. No, realmente, digo, no hay necesidad de... Ojalá se queden. No, por favor. No hay necesidad de rebajarse de esa manera. Puede ser, por ejemplo, en caso de que el planeta se destruya. Está, sí, más o menos lo mismo. Sí. Los tópicos igualmente giran. No es muy exitoso el programa. No. Nosotros no cobramos, así que no sé para qué mierda lo copian. No tengo idea. Fíjese, ¿no? Sí que sí, no sale ni una nota en ningún lado, no. Ningún comentario, no ganamos ningún premio. No. No, y es más, todo lo que puedan llegar a copiar, en última instancia, son unos topos vacíos de contenido, en realidad, porque... No... ¡Ah, no sabía que tenía topos! No, está bien. Claro, pero eso copia, decir... Nico. Hay que quitar los topos. Los topos alemanes. Sí que sí. Es una hueva. Mucho más simple. Era mucho más chingón. Plagiar un programa que tiene un contenido determinado. Ustedes no pueden llevarse al lobo, al maleante, no sé, a Urpi, a Aria. No sé, con Lana, no sé. Ah, bueno, a lo mejor no. Estamos tan solos, tristes, muy contentos aquí. Bueno, gracias por la información, igual. Sí que sí. Viviana de Bogotá, Colombia, dice: quería informarles que el punk y sus derivados es lo mejor. Y que toca luchar por la escena musical. Y que tenemos que ir siempre con nuestros pensamientos y no con los de una sociedad consumista cula, dice, en donde de Estados Unidos solo les impone su bienestar. Libertad para luchar contra la sociedad justa. No, a favor de la sociedad justa. Dice Viviana que... Libertad. Gina is a punk rocker. Gina is a punk rocker. Bien por ti, un abrazo. Hola, lagartos. Les necesito habla... mi dedicación. Negro. Les habla el ogro negro, lagarto. El loro negro. No, el ogro. ¡Qué chingón! El ogro un negro. Negro. No, es como un cuervo que habla. Un cuervo que habla. Sí. Efectivamente. Y gordo, ¿no? Dice, hace muchos... ¿Por qué? ¿El loro no es gordo? Sí, el loro es gordo. Ah, el loro es gordo. Bueno, hace mucho que no escucho el programa. Loro es más delgado. ¿Usted estuvo un loro gordo? Está no, yo no tuve loros. ¿Sabe qué? Una cosa al margen le voy a decir. Flor, que es una amiga nuestra que muchos conocen. Sé que sí. Tiene hamsters. Ajá. No tiene ni uno, ni dos, ni tres. ¿Cuántos tiene? Como 120. ¡Wow! Y se matan entre ellos. ¿Y sabe qué es el lugar de poder al que quiere llegar cada hámster? ¿Cuál? Y que se matan justamente por ese lugar, la comida. Sí. No, la hembra para reproducirse. No. La ruedita, güey. La ruedita. Se matan por la ruedita. Y sí que sí, porque se parece un pozo petrolero. No, y... es que se convierte en una ciudad. Claro, sí. El que está arriba de la rueda es como el macho alfa. I got the power. Y están en la ruedita y se matan por llegar a la ruedita. Sí que sí. Esto es según el trabajo de campo que está haciendo Flor. No sé si sí. Alguno tendrá hámster por ahí y nos puede decir que sí es verdad, se mata por la ruedita. Chantal, recuerda a nuestra amiga con Chantal. Nombre de espía francesa. Dice, Monomen, ¿qué es eso? Monomen. Bueno, mi amiga, sí. Monomen. Bien. Monomen. Hola muchachos, ¿cómo están? Tanto Soy tiempo. ¿Cómo se les extraña? Estos últimos meses no pude escuchar su programa, pero ahora sí puedo. Bueno, en síntesis lo que dice. Yo tampoco lo puedo escuchar. Debió ir a votar en la Argentina para las legislativas y dice, ¿para qué carajo? Y vota, se raja la bola. Esto es una mierda. Los políticos que se van son igual a los que llegan y esto es una mierda. ¿Para qué votamos? La democracia es un chiste y hijos de puta. Bueno, me voy. Gente, hay que votar. Hay que votar. No, cabrones, voten partidos pequeños. Muy pequeños. Sí que casi sí. Imperceptibles. Ah, bueno, imperceptibles. No, pero en la cantidad. Sí. Imagínense qué chingón. Dice. Bueno, después de todo, no, Chantal está desilusionada. Yo también. Orrala. A mí me gustaba más cuando podía escuchar. Es de La Paz, México. Dice, aquí en La Paz. Bueno, nos cuenta una cosa que ocurre en La Paz, que es los fines de semana, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Gente con sus carros, música todo full volumen. ¿En La Paz? Pasa, en La Paz. No, La Paz tiene que ser un lugar así, pacífico. Tranquilo. No, pero, Orrala, estaremos con este mensaje porque creo que identifica muchas urbes, no muy grandes, pero tampoco muy pequeñas. Ajá. Y es una buena radiografía esto. Marce de Tarija, Bolivia, dice, hola, ¿cómo estás? Soy Marcela, tengo 15 años, soy de Tarija. Quería preguntarles que si te fumas marihuana, ¿esto te parece en algún análisis de sangre? Está hasta las bolas. Pues tiene que hacerse un análisis. Claro, dice, me tienen que responder urgente. Sale todo. Sí, Marce, además es viejísimo este mensaje, no llegué, digo, para la urgencia que requería. Muda. Me parece que en estos momentos es una mensaje tiene que ir primero. Granja de rehabilitación, muda, la culpa sí. Es tuya, porque Marce, sí sale. Sí, sale todo. Si fumas marihuana, te sale un análisis de sangre, dice. No, porque sale yo... alcohol, sale todo. Mi mamá está traumada con eso y me quiere llevar a hacer unos análisis y estoy toda cagada, así que porfa, respóndame. No, fumo, mami, fumo sí, y listo. Sí, dice, no, y dile que no... no y ya está. Ya está, sí, ya, sí, está ya está. Dice, bueno, besos. Contéstenme rápido para ver si puedo impedir que me lleven a hacer el análisis. Sí. David Sánchez, quiero contar un chiste que se me pareció chido. Va un muchacho al mercado y ve una mujer, camina hacia ella y le dice, tú eres soltera, ¿verdad? Y la mujer se sorprende y le dice, sí, ¿cómo sabes? Y el muchacho le dice, porque estás horrible. David Sánchez. Ese chiste, este es mucho más largo. Sí que sí. Pero David Sánchez entendió la lógica. Y está bien. Y no tenemos tiempo. Muchas gracias, David Sánchez. No hay tiempo para nada. Es un grande. Right Satan 22 de Bahía Blanca, Argentina. Bueno, está el Megabyte por aquí, el hermano de Panquetina dando vueltas por aquí. Está alguien que saluda a la muda, los quiero mucho. ¿Quién es esta? La diva, la única perfecta. ¡Ah! Está, bueno, estaremos con ella Dita. En el día de mañana. Dita Chicone, el Río Grande, Río de Janeiro, Brasil. Está también el Kimosabi. Mañana iremos a la planta procesadora de pollos. ¡Uah! No se pierdan esto, niños. Sí, sí. Vengan porque será una... Traigan el delantal sí. Y una merienda. Y una merienda, porque nos llevará sí. Tiempo. Ah, y la nota de los padres que dice que pueden ingresar a la procesadora de pollo. Sí. La nota de sus padres si no, se quedan en la escuela. Relevante. Francisco Méndez de San Juan del Río, en Querétaro, México, también está por aquí. El Beto de Cochabamba. Todos perdón, contacto. Tenemos muchos Betos últimamente. ¡Topo en la tierra! ¡No! Un topo en la tierra. ¡Sácate que tú, Popo! León de Guadalajara. ¡Ve a la tierra, cabrón! Nos habla del viejito del costal. Mertiolate de La Paz. Bueno, el señor Garatica, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como una boca enorme de los Stone. ¡De los Stone! ¡Ah! Pero su lengua es como la de Gene Simmons. Gene Simmons, de Kiss, güey. Y se mueve. ¿Salió? Me está hablando. ¿Ah, sí? ¿Qué pero dice? No lo escucho. No lo escucho. ¡Ay, carajo! ¡Grítalo más fuerte! Y así estamos, amigos, a los gritos, despidiéndonos por izquierda, por derecha, por derecha, sus monitores, por loco, por loco, nos escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia Cero. Cadena 7-3. Radio Pirata. FM Factory. Rock 89-7. Radio Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. AZ93. Radio Ciber. FM Power. FM Cachaquí. FM Brisa. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio Set. Estación 98. Radio 100. FM Más. En España, Radio Hit. Costa Latina. Bit Radio. Y Future FM. En Perú, Radio